La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sale al aire en vivo los jueves a las 21 horas por Radio La Retaguardia y AM 690, y después por otro montón de radios amigas que retransmiten este programa en distintos horarios que desconozco. Aquí quien les habla, Paulo Giacobbe. Como se habrán dado cuenta, no soy Fernando Tevele. Él hoy no va a estar compartiendo su voz con todos y todas, no va a estar haciendo entrevistas ni presentando los audios, que es lo que voy a estar haciendo yo. En este caso, él no se encuentra ni de vacaciones ni enfermo, que son los principales motivos por los cuales termino realizando esta tarea. No sé por qué está ocurriendo esto que está ocurriendo, que es estar hablando en estos momentos porque me tocó a mí, pero lo cierto es que me tocó a mí. Ya en febrero espero que la situación sea total normalidad, como diría Clarín. Bueno, dejo de perder el tiempo de esta manera. El programa de hoy va a rondar sobre un nuevo juicio que estamos transmitiendo, pero que en realidad no es nuevo, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, el canal de La Retaguardia, y tiene que ver con la represión del ejército argentino a los militantes del MTP en el copamiento a la tablada. Y lo otro es sobre un nuevo juicio que va a comenzar en breve, que tiene que ver sobre Puente 12. No quiero perder más tiempo porque los audios que hay, muchos, me están apretando el tiempo. Separamos y enseguida arrancamos con eso. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Entre el 23 y el 24 de enero de 1989, el movimiento Todos por la Patria, fundado en la Nicaragua de la Revolución Sandinista, realizó un intento de copamiento del regimiento de la Tablada. Los hechos se dieron tras sucesivos alzamientos militares que tenían como finalidad garantizar la impunidad de los militares acusados por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura genocida. En ese contexto, luego de los levantamientos de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli, los integrantes del MTP deciden la acción. Unos 70 integrantes de esa organización ingresaron al regimiento. Tras más de 40 horas de resistencia y ya acorralados por los militares, acuerdan rendirse exigiendo condiciones que garantizaran sus vidas. Temían que los mataran. Los hechos demostrarían que lamentablemente sus temores eran razonables. Iván Ruiz, Carlos Amogedni, Francisco Provenzano y José Díaz se rindieron y permanecen desaparecidos. En el 2018 se realizó un juicio por los crímenes cometidos por el ejército argentino en la represión a los militantes del MTP. El único imputado era el general Alfredo Arrillaga, que será condenado a prisión perpetua. Hay un diario del juicio en el que la retaguardia participó y que es de donde estoy leyendo esto que les cuento. La novedad es que ahora en la retaguardia, junto a Revoluciones, estamos transmitiendo, o mejor dicho, subiendo este juicio por primera vez a nuestro canal de YouTube. Son una o dos audiencias por día las que se pueden ver, y así van a estar todos los testimonios que sirvieron para desandar un camino de impunidad, pero que además dieron vuelta a la historia oficial que contaba el ejército argentino. O sea que ahora va a estar, por un lado, el diario del juicio de estos crímenes del ejército argentino por la represión ahí atablada, pero además también van a estar todas las audiencias en nuestro canal de YouTube, como están los demás juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy vamos a escuchar algunos fragmentos de los testimonios que se pueden ver completos ahí donde les decía en nuestro canal, y vamos a comenzar por el testimonio del sobreviviente Roberto Felicetti, quien va a contar cómo fue el copamiento, cómo se rindieron y todas las torturas posteriores. Señor Felicetti, sí. Ha sido convocado a declarar como testigo en esta causa número 2680, seguida al señor Arrillaga. Como testigo, usted tiene que declarar todo cuanto sabe y siempre con la verdad. Es decir, es un delito previsto en el Código Penal tanto mentir como ocultar algo que sabe. Por eso lo primero que hago es preguntarle si promete o jura decir la verdad. Sí, juro. Bien. ¿Ha dado sus datos por secretaría? Sí. Perfecto. ¿Su nombre completo? Roberto Felicetti. Muy bien. Usted es un testigo que ha sido pedido por la querella, razón por la cual... Felicetti, buen día. Gracias por venir a dar su testimonio. Queríamos que le cuente al tribunal, ubicándonos en 1989, tenemos entendido que usted fue militante del movimiento Todos por la Patria y que participó de los hechos conocidos como los hechos de la tablada, que haga una introducción, un relato cronológico de si usted estuvo allí, de qué se trató y qué es lo que usted recuerda relacionado con José Díaz. Sí, yo estuve allí, fui miembro del Secretariado Nacional del Movimiento de Todos por la Patria. Ingresé en el tercer vehículo al cuartel aproximadamente a las 6 de la mañana. Estaba a cargo de un grupo de compañeros que teníamos que ocupar la zona de los fondos del cuartel. Y si podía hablar al micrófono porque no lo puedo tocar, se vieron ahí. Ingresé a los fondos del cuartel a cargo de un grupo de compañeros. Estuve antes del ingreso, estuvimos participando de la toma de un camión que se utilizó para entrar. Yo venía un vehículo atrás y después otro vehículo en el cual iba yo. En ese momento pasamos a un grupo de autos y bueno, ahí también estaban Iván y José. A Iván, recuerdo, voy a decirlo, lo conozco desde que era pequeño porque iba a visitar al tío, a Roberto Sánchez, a la cárcel de Sierra Chica en el año 75. A José lo conocí en los días previos a la tablada en una quinta de Graham Bell. O sea, lo vi varias veces ahí. Bueno, después del ingreso que hicimos hacia los fondos, o sea, no paramos antes, estuvimos durante varias horas, durante aproximadamente una hora y media, cerca de unos pabellones de logística, un casino de suboficiales, y después en esa situación murió Pablo Belli, le dispararon por arriba de una puerta y le pegaron un tiro en la cabeza. Y después de esa situación nos movimos hacia adelante por el costado de la compañía B. Ahí empezaron a dispararnos de arriba, del piso de arriba de la compañía B, y en esas circunstancias cayó Aldira Núñez, otra compañera. Después, cuando estuvimos nos acercamos al casino de suboficiales, la verdad que eran las 8 de la mañana, eso lo recuerdo patente, porque era un horario que ya nosotros pensábamos que se iba a ocupar todo el lugar. Y bueno, ahí se resuelve con Juan Manuel Murúa, Carlos Pancho Provenzano y Roberto Gaguine, que íbamos a ir hacia adelante porque los compañeros que estaban adelante estaban en una situación muy comprometida. Cuando me refiero adelante, eran los compañeros que habían tenido la misión de ocupar la guardia de prevención. Fuimos por delante de la compañía B y la compañía A. Nos fuimos dirigiendo adelante mientras nos disparaban. Y ya los primeros que llegaron a donde terminaba la compañía A ya vieron que era muy difícil seguir avanzando, y más o menos en ese horario es que empiezan a venir los tanques, que empezaron a circular por delante de las compañías. Ahí, bueno, yo fui parte de un grupo de compañeros, fueron hacia el casino de suboficiales, yo fui parte de los que, dada esa situación, subimos arriba de la compañía B. Bueno, después ahí empezó un continuo bombardeo. Vibraban todas las paredes, estábamos ahí a la espera de qué situación se podía dar. Ya salir no se podía. Y bueno, ahí permanecimos muchas horas. En ningún momento Claudia Lareu nos dice, a los que estábamos ahí, nos dice que bueno, que iban a ver si se podían comunicar con los organismos de derechos humanos también, porque tampoco había ninguna posibilidad de salir. Y continuó todo el bombardeo hasta las aproximadamente a las 5:30, estando en la compañía B, que empiezan a caerse todos los techos incendiados. Los techos se vienen del fondo de la compañía B hacia adelante y empiezan a caerse todos los techos, los caños derretidos. Eso nos llamó mucho, pero en ese momento lo que hicimos fue circular para, lo único que encontramos era la posibilidad de saltar sobre una, meternos en un cuarto. Vimos una ventana para saltar. Roberto Gaguine y Juan Manuel Murúa se metieron en un lugar donde era una sala de armas. Nosotros nos metimos en el cuarto y primero saltó Claudia de Leis, corrió hacia adelante con los brazos en alto y la mataron. Había justo a 50, 60 metros una tanqueta. Posteriormente salta Claudia Lareu, que en vez de ir hacia adelante va hacia el costado, que también la matan. Vimos después Pablo Ramos, que salta, no lo vimos. Y después salté yo y Carlos Samogerni, que a diferencia de todos los que iban hacia el centro o a la derecha, corrimos hacia nuestra izquierda, y eran todas las columnas de todo ese pasillo, de alguna manera nos protegieron hasta que encontramos una puerta y nos tiramos para adentro. Al rato, en esa situación, Carlos tenía un tiro en el antebrazo y otro en un muslo. En esa situación nos metimos adentro de la planta baja de la compañía B, nos fuimos hacia el fondo esperando ver qué situación se presentaba, y a los pocos minutos, a los 20 minutos, media hora, explotó, es la explosión esa que sale en las imágenes de la compañía B. Y ahí a la mañana siguiente empezamos a escuchar un megáfono que decía que nos daban la posibilidad de rendirnos, que iban a respetarnos la vida. Y en esa situación lo que hice fue, por los fierros que habían quedado de toda la explosión del el piso de arriba, ir hasta arriba. Pensé en los compañeros que estaban ahí, que no subí, no los vi, pero sí por la ventana lo vi a Rillaga, que estaba diciendo, bueno, que nos íbamos a rendir, y vi movimiento de que empezaban a salir en el casino de suboficiales. Entonces, despacio bajé, lo fui a buscar a Samogenny, le avisé que bueno, que nos estábamos rindiendo todos, y cuando salí hacia adelante me pararon tres soldados, iba con los brazos en alto, y el primero, eran de contextura física importante, el primero me levantó la remera, me encapuchó, y ahí mismo me tiraron al piso y me rompieron los dos brazos. O sea, me agarraron la mano, me pusieron el bolseguía acá en el brazo y me lo rompieron. Los dos, los dos. Y así como estaba, me levantaron y me llevaron por un tramo ahí que, no sé, como una cuadra, y me fueron pegando trompadas, patadas. Cuando me vi en el espejo no me reconocí. Pero bueno, ahí ahí en esa situación me llevaron a un lugar donde escuché quejidos, donde me tiraron al piso, escuché los quejidos que tenía al lado, me venían a preguntar mi nombre. Bueno, lo di las veces, y bueno, y a las patadas todo el tiempo, sobre todo en la zona de la cabeza o en la zona del hígado. Y estando así, vino uno que me metió, sentí que me ponía una inyección y que me dijo, ahora vas a aprender a volar. Y obviamente que pensé lo de muchos compañeros que habían pasado por eso. Y bueno, y escuché la voz que nos dijo ahí, yo soy Dios. Yo soy Dios. En ese interín preguntaban por Pancho Provenzano. O sea, ¿quién es Pancho? ¿Quién es Pancho? Francisco Provenzano, ¿quién es Pancho? ¿Quién es Pancho? Hasta que en un momento Pancho, como lo conocíamos nosotros, dice, yo soy. Y ahí lo levantan y escuchábamos los quejidos de los golpes. Y en esa situación también, cuando estaba Samogenny, le preguntan el nombre, y cuando dice Carlos Samogenny, se escucha una voz que dice, ah, vos te vengo siguiendo la carrera hace rato. Y bueno, se lo levantan y se lo llevan. Ahí escuchábamos también los golpes que le daban. Estuvimos ahí entre golpes, y en un momento dado viene y dice: señor presidente, estos son los detenidos. Nosotros estábamos todos desnudos, encapuchados y tirados en el piso, con varios de los compañeros heridos. Y en esa situación vienen después y se escucha la voz de que era la voz del mismo que había visto diciendo que nos rindiéramos, de Arrillaga, diciendo: señor juez, estos son. Y bueno, ahí pudimos entrever de que en un momento nos empezaron, yo pensé que lo mismo que me pasaba a mí, que me levantaron, me llevaron y me dijeron que firmara un papel. Ahí me hicieron poner un pantalón, casi no, sin mover los brazos, y de ahí me llevaron a los golpes a un celular. Cuando fui sintiendo que había otras, cuando firmé quise ver nombres, porque para ver quiénes estaban. Y después, cuando subí al celular, empecé a escuchar que lo iban llenando. Bueno, en esta situación, que nos llevaron ahí a Coordinación Federal y a tribunales, lo que puedo decir que haber sobrevivido se nos quiso exterminar y vivir de nuevo lo que se había vivido durante la época de la dictadura en los campos de concentración. Ante el juez le dije, me negué a declarar, pero le dije que me habían roto los brazos. Y el juez Larrambevere solo dijo, se sonrió y me dijo: ¿vio? No, vi a tres personas. Estamos escuchando el testimonio del sobreviviente al copamiento del regimiento de la infantería de Tablada, Roberto Felicetti. Apenas es un fragmento de lo que se puede ver completo en nuestro canal de YouTube, en el canal de La Retaguardia. Y ahora vamos a escuchar dos preguntas que le hizo el abogado querellante Pablo Yonto, y después vamos a pasar a otros testimonios de este mismo juicio. Quería volver al momento inicial en el que vos contás que conocías a Díaz y a Ruiz. Sí. Y dijiste lo había visto en La Quinta. Sí. Si podés explicarle al tribunal de qué se trata La Quinta. No, sí. Si lo viste mucho. A Iván y a... Bueno, a Iván lo conocí hace muchísimos años. Bueno, tenía 7 años cuando lo conocí. Y a José Díaz lo encontré 3 o 4 veces en una quinta de Graham Bell. Bueno, saben que le decíamos Maradona. Él estaba ahí, había vuelto al país. ¿De dónde? Había estado en Nicaragua. Uh-huh. Y teníamos un buen trato, sí, lo conocí. Y por eso, cuando vi las escenas de la Guardia de Prevención, enseguida lo reconocí a él y a Iván Ruiz. Y también, bueno, sale uno de los últimos compañeros que muere ahí, es Veiga, ¿no? Los reconocí enseguida. Enseguida, cuando estuvimos juntos la primera vez, nos dimos cuenta que como habíamos estado encapuchados y lo escuchábamos y todo, que a Pancho Provenzano y a Carlos Samogenia habían desaparecido, no estaban con nosotros, a pesar de que se habían rendido con nosotros. Y después tomamos noción de lo que habíamos vivido en intercambio de los relatos, cuando también vimos las imágenes de la Guardia de Prevención, y que Iván y José se entregaron con vida y tampoco aparecían con nosotros, ¿no? Estaban desaparecidos. Eh, ese primer episodio donde escuchás y ves a Arrillaga, te pedimos que lo amplíes, es decir, vos dijiste que él hace una intimación o conversaba o negociaba, creo que dijiste. Yo lo que recuerdo es con el megáfono que nos dice que si nos rendimos se iba a respetar nuestra vida, que no íbamos a tener problemas. Y ofrecía la rendición. ¿Sabés si eso se producía con alguien en particular de ustedes? ¿Alguien les contestaba? Bueno, él mantenía la conversación con la gente, los compañeros que estaban en el casino de suboficiales. ¿Te acordás? Pancho Provenzano. Pancho Provenzano. Sí. Ahora vamos a escuchar un fragmento del testimonio del sargento César Ariel Quiroga, un valioso testimonio que dio cuenta de la complicidad de la justicia con el ejército para encubrir los crímenes y las desapariciones. Vamos a escuchar el momento del juicio, cuando Quiroga dice que en el año 89, en el juzgado de Morón, lo obligaron a firmar algo que él no dijo y que no ocurrió. En la noche se cortan los disparos. Me ordenan evacuar a un soldado que había muerto en el puesto de guardia de atrás, que creo que se llamaba Soldado Díaz. Y después me voy a Campo de Mayo a llevar el cuerpo del soldado. Eso es lo que más recuerdo. Eso es lo que declaré en Morón, más o menos. Es lo que le declaré en Morón, pero no es lo que firmé en Morón. En Morón termino de declarar lo que dije recién y me llevó un oficial auditor a declarar, porque había venido una orden que junten a los que se habían desempeñado como ambulancieros y camilleros. Por eso me llevan a declarar a mí. Perdón, quiero tomar asiento. Toma asiento y toma un vaso de agua. Lo que declaré fue eso. Lo que yo pasé fue eso, lo que dije ahora. Pero no lo que firmé en el juzgado de Morón. Empiezan a leer lo que había yo declarado. Creo que era el secretario del juez Larramberere, algo así, creo. Empieza a leer hasta que llega a una parte que no era la que yo, que había cosas que yo no había dicho. En ese momento el que me llevó a mí, el oficial auditor, me separa, no sé si fuera del lugar o a un costado, ya no me acuerdo. Me dice, aclaro que, esto lo digo yo, aclaro que actué por mi poca edad, por mi poco tiempo en la fuerza, que llevaba 4 años, creo, algo así, más o menos, un poquito más, con los, por presión y por miedo. Por eso firmé lo que firmé, y hay cosas en esa declaración que no son reales, que no pasé yo. Bueno, entonces cuando empiezan a, cuando me aparta este oficial auditor. Perdón, Quiroga. Sí. ¿Cómo se llama ese oficial auditor? González Robert. González Robert. González Robert. ¿Y el cargo oficial que en ese momento tenía, teniente o teniente primero? No recuerdo. Continúe, por favor. Me separa, me lleva a un costado o afuera, no me acuerdo, y me dice, este es un trámite que hay que hacer por si en algún momento alguien reclama algo. Y hay que hacerlo y firmar por la institución. Yo en realidad no sabía qué hacer, porque era un pibe. Y firmé. Y desde hace 30 años que llevo la mochila encima. Estoy acá, hoy estoy acá declarando, porque si yo hubiese me hubiesen tomado mi declaración común y corriente, que es lo que pasé yo ahí, no serviría para esto, porque no hice nada raro, solo traslados y llevar y traer heridos de la fuerza. Nunca tuve contacto con un subversivo vivo, solo lo tuve en contacto cuando hicieron la formación atrás mío, que terminó todo, que eran 30 y pico, que no me acuerdo cuándo. En esta semana el juzgado de Morón, que investiga el encubrimiento que derivó justamente de esto que contó Quiroga, llamó a indagatoria a Marcelo González Roberts, ese auditor del ejército que le dijo a Quiroga que firmase esa declaración falsa. Este testimonio que acabamos de escuchar es clave para destruir la versión oficial sostenida por el ejército argentino, donde decían que José Díaz, que fue el único caso de este juicio, y Iván Ruiz, después de rendirse, mataron al sargento ayudante Esquivel para escapar. Quiroga también dijo que el que le tomó declaración en el juzgado de Morón fue el secretario del juzgado, que por ese entonces era Alberto Nisman. Vamos a escuchar ahora la parte de la declaración que le obligaron a firmar y que relata hechos que no ocurrieron. El testigo marca: luego de ello, volvió a ingresar al regimiento por la puerta principal a fin de dirigirse al puesto Spinazzi, pasando por el puesto comando. En dicho lugar, siendo aproximadamente las 18 horas, pero no pudiendo precisar con la exactitud, es detenido su trayecto por una persona que se identificó como el mayor Barando, creyendo el declarante que se desempeña como médico del ejército. Aclara que si bien en ese momento el declarante no debía de evacuar heridos, por cuanto había recibido la orden de dirigirse directamente al puesto Spinazzi, sí lo hizo en atención a la orden recibida por el citado mayor. Ante ello ascienden a la ambulancia el mayor Barando y una persona de sexo masculino que se encontraba herida, de alrededor de 20 años y de pelo no muy largo, tirando a rubio, creyendo el declarante por su aspecto que se trataba de un subversivo, que de ahí, por orden del mayor Barando, se dirige al puesto de socorro, que en virtud del fuego recibían bien desviar un poco el trayecto. Llegan a la zona, perdón, lo voy a leer del original, que es más claro. Llegan a la zona de los talleres donde el fuego se identificó, lo que los obliga a detener la marcha. En tales circunstancias, el mayor Barando desciende de la ambulancia y comienza a dialogar con un suboficial del ejército que se encontraba en la zona tirado a cuerpo a tierra, escuchando el declarante que dicho suboficial se identificó como el sargento ayudante Esquivel, que ante el aumento de la intensidad del fuego y ante la imposibilidad de continuar hasta el puesto de socorro, Barando vuelve nuevamente hacia la ambulancia, desciende a la persona de sexo masculino de pelo rubio ya descripta, a la cual hace entrega al ayudante Esquivel, y sube nuevamente Barando a la ambulancia, regresando nuevamente el declarante y el mayor hacia el puesto comando, el cual se encontraba establecido en las tribunas de la cancha de polo. Recuerda que en dicho trayecto el mayor Barando le manifiesta al declarante que le impartió la orden al sargento Esquivel que se haga cargo del subversivo herido que le había entregado, y que una vez que descienda la intensidad del fuego se lo entregue al mayor Garuti para que se haga cargo de la atención médica. habiendo arribado nuevamente al puesto de comando ya citado. Varando sube a la ambulancia a otra persona que se encontraba herida, la cual era morocha, de aproximadamente la misma edad, que se encontraba con el torso descubierto, creyendo que tenía un vendaje en la cabeza, manifestándole, perdón que voy chequeando con lo marcado por el testigo. Perfecto. Manifestándole Varando que se dirigiera nuevamente hacia la zona en la que se encontraba el sargento Esquivel y le hiciera entrega del herido. Previo a interrogarlo, el declarante acerca si necesita ayuda, respondiéndole que no por cuanto se encontraba con su fusil. Bueno, recuerda, no lo marca, pero viene en la oración. Recuerda que esta persona que se encontraba herida estaba atada a la camilla. Atento a la orden impartida, se dirige a la zona en que se encontraba el sargento Esquivel, en la zona de los talleres, haciéndole entrega de la persona de sexo masculino que transportaba y se encontraba herida. Que luego que Esquivel lo recibe, el declarante se dirige hacia el puesto Spinazzi, lugar donde permanece por unos 30 minutos aproximadamente, y al no requerirse sus servicios nuevamente se dirige hacia la zona de la rotonda donde permanece apostado hasta la medianoche, momento en que se dirige al puesto Spinazzi nuevamente. Ahora vamos a escuchar otro testimonio también de un militar, un ex militar en este caso, José Alberto Almada, quien va a relatar cómo murió Esquivel. Estábamos en plena actividad militar de combate y se acerca a mi puesto de comando táctico un sargento ayudante que después resulta ser Raúl Ricardo Esquivel. Este suboficial superior se encontraba en el lugar cuando ve salir a unos soldados de una de las compañías, sale por unas cabreadas, así salen al primer piso. Esquivel toma un fusil que estaba sobre un árbol y sale corriendo como para ir a rescatar. Él hablaba, él decía mis hermanos, pero después a mí me aclaró la hija de que él decía mis hermanos a lo, porque él había estado destinado en Villa Martelli, había estado destinado al regimiento 3, por eso. Cuando él ve salir a estos soldados, él sale corriendo con el fusil en apresto y es herido y cae cerca de nuestro puesto. ¿A dónde lo hieren? Esquivel, ¿A dónde lo hieren? En el estómago. En el estómago. ¿Y recuerda aproximadamente el horario de esto? Y no recuerdo, pero tenía que ser 5 de la tarde, 6, una cosa. Cae. Y a Esquivel lo transportan en un vehículo blindado, le bajan la rampa y lo cargan ahí a Esquivel en la rampa. Con el mismo vehículo cubren a los soldados, lo hacen tirar a los soldados, lo traen al puesto de mando y Esquivel muere. ¿Usted lo ve eso o se lo cuentan? No, eso es lo que vimos todo en el puesto de mando. El que dice que no lo vio es porque estaba en otra cosa. Eso lo vimos todos. En el puesto de mando, todo. Ahí murió Esquivel. Murió Esquivel, Esquivel, cuando dicen los informes oficiales del ejército, dice que Esquivel se quedó custodiando a dos delincuentes dentro de una ambulancia, es falso. Es falso. Esquivel nunca tuvo contacto con esas personas. Jamás. Es falso lo que dice el informe oficial del ejército, es falso. El ex militar también relató torturas a militantes del MTP cuando ya estaban doblegados. Estas dos personas que habían sido detenidas eran interrogadas por dos personas, dos oficiales. Hacían un interrogatorio muy duro. Los golpeaba. Y hacían un cambio de personalidades. venía uno y decía, no, déjalo, déjalo, déjalo, que este es mi amigo, déjalo, déjalo, déjalo, no lo toqué, no lo toqué, mi amigo. Después se iba este, venía el otro y decía, matalo, y bla, bla. Yo lo observaba y yo le pedí en aquel momento, basta, señores, ya está, señor, entreguenlo al juez, loco, ya está, ya nuestra misión ya estaba cumplida, estaban doblegados. A esas personas las trasladaron después en un lugar y posteriormente las sacaron lastimadas, muy lastimadas, en un Ford Falcon color blanco. Estaban estas dos personas, las apretaron en el medio, están los dos asientos así, los otros acá, lo pusieron en el medio, lo pisaban. Salieron con rumbo desconocido, cosa que yo no sé qué decirle, porque yo estaba dentro del cuartel. Con el testimonio de José Alberto Almada se puede entender cómo fue el encubrimiento, porque esas dos personas que vio que las metían en un Falcon eran Iván Ruiz y José Díaz, hoy desaparecidos, pero en la versión oficial fugados. Por eso el testimonio de Almada y Quiroga, que escuchamos recién, se complementan y logran desandar el camino de impunidad planeado por el ejército argentino en complicidad con el juzgado de Morón a cargo del juez Gerardo Larrán Bebede. Por eso obligan a Quiroga a mentir, a que diga que vio a dos subversivos vivos con el sargento ayudante Esquivel, para después poder decir que Ruiz y Díaz mataron a Esquivel y escaparon. Pero Quiroga, 30 años después, pudo contar la verdad. Lo obligaron a firmar algo que no ocurrió. Él no vio ni a Esquivel, ni a Ruiz, ni a Díaz. Y Almada también pudo contar la verdad. Vio cómo Esquivel moría reprimiendo y vio cómo torturaban a Ruiz y a Díaz, que se habían entregado para salvar sus vidas, y después vio cómo se los llevaban en un auto con rumbo desconocido. Ruiz y Díaz hoy están desaparecidos. De la represión al copamiento de la tablada hay 4 desaparecidos. Falta mucho por saber, mucho por investigar de este hecho ocurrido en 1989, pero que nada envidia a los hechos ocurridos durante la dictadura genocida. Estamos junto a Gerardo Morales, a quien le vamos a preguntar, senador, primero, ¿cuáles fueron las características puntuales de estos incidentes? Que identifique quiénes fueron los que lo agredieron y, bueno, ¿qué hicieron? No, bueno, ahí yo creo que estaba todo preparado para un escrache, nada más. Y huevos a Morales por parte de las organizaciones sociales, porque el argumento de ellos, primero, ahora dicen otro, están planteando otro argumento, pero primero decían que por qué yo estoy en contra de las organizaciones sociales, si no es verdad. De lo que estamos en contra es de la metodología violenta. Acá Milagro Salas tiene grupos armados, maneja con el temor y con la presión y la violencia a toda la sociedad jujeña, y lo que cuestionamos es que utilizan a los pobres como rehenes. ¿Basterra anda por ahí? Basterra anda por acá y lo saluda calurosamente. Primero, hay una realidad, yo no comulgo con Milagro Salas. Desde algunos sectores era cuestionada, no a la con la crueldad que la están haciendo ahora, era cuestionada porque tenía metodología, pero ella se metía en lugares donde no se metía nadie, donde la prepotencia del varón sobre la mujer, por ejemplo, era inmensa, y ella les rompía la cabeza a los tipos. Esto es una realidad, y los tipos tenían bronca. Y bueno, loco, pero si vos estás acostumbrado a pegarle a tu mujer y a tus hijos todos los días, y aguantatela cuando aparece alguien y te pone los puntos. Bancatela, macho. Ahí yo no estaba en desacuerdo con Milagro Salas, pero esas cosas se cuestionaban. Por supuesto, le agregan todo lo demás, y esto y aquello y lo demás allá y lo demás acá. Bueno, por supuesto, se hace una montaña. Yo creo que Milagro Salas es una presa política, y en un régimen, con un régimen totalmente autoritario, porque uno ha visto las declaraciones de Gerardo Morales, son lamentables, ¿no? Para ser un dirigente, un gobernador moderno. en este caso es por un escrache al actual gobernador cuando era senador, que incluyó la brutalidad de los huevazos, ¿no? Que es una herramienta sanguinaria. Sanguinaria, sí, que además se matan niños de pollitos, ¿viste? Claro, claro, sí, sí, sí. Es una cosa de loco. Bien, en estos días va a comenzar un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Se trata de un nuevo tramo de lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puente 12. Vamos a escuchar a Alejandra Cravelo, integrante de la comisión Vesubio Puente 12, contándonos de qué se trata este juicio que comienza en breve. El próximo 28 de febrero del 2023 dará inicio el juicio Puente 12-3, es la causa 3993/2007, es el juicio popularmente conocido como Puente 12, Cuatrerismo o Brigada Güemes y mal llamado Protobanco. El juicio tendrá lugar los días martes. Estamos pidiendo al tribunal que se realicen dos audiencias semanales, dado que este juicio viene con varias demoras. Tenía una fecha de inicio el 18 de octubre pasado que fue suspendida. El tribunal se conformará por 4 jueces, lo va a presidir Daniel Obligado, Ignacio Fornari, que es un juez en lo Federal Penal Económico, Adrián Grunberg, y la cuarta jueza será Sabrina Namer. Es un tribunal que está totalmente subrogado. Eso da un poco cuenta de las demoras y dilaciones que tenemos en la obtención de justicia. El Ministerio Público Fiscal estará a cargo de María Ángeles Ramos, que es la titular, la coordinadora de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, y los fiscales adjuntos serán Viviana Sánchez, Clarisa Miranda y Esteban Bendersky. Es un juicio que se elevó a juicio el 29 de diciembre del 2020, fue instruido por el juzgado número 3 a cargo de Daniel Rafecas. Los acusados que llegan a juicio son 6, 2 miembros del ejército y 4 policías de la policía bonaerense. Alejandra Cravelo nos está contando sobre el nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad relacionado a Puente 12 que comienza en estos días, y ella dice que hay mucho por investigar. Esta causa Puente 12 es una causa que ha sido siempre muy relegada, muy particionada. Un centro clandestino que fue como una experiencia piloto del ejército en la persecución del PRT-ERP. No se sabe hoy quién era el jefe del centro clandestino. Se sabe, pero no se ha investigado en el expediente o no se ha tejido en el expediente las relaciones con el RIM 3 de La Tablada, más allá que hay prueba, está repleto de prueba el expediente, que era quienes abastecían de combustible para las capachas, quienes llevaban la comida al centro clandestino. Tampoco se ha estudiado la conexión con el RIM 6 de Mercedes. Hay secuestros de víctimas que previamente fueron a parar al RIM 6. Algunas eran de Mercedes, otras eran de zonas aledañas. Hay conexiones entre el RIM 6 y San Andrés de Giles y Zárate y Campana, pero eso no está investigado y elevado, clausurado a juicio oral. Hay mucho por hacer, hay mucho por investigar. Esperemos que eso se haga próximamente, que podamos llegar por esto a juicios orales con imputados y que la justicia no se termine transformando simplemente en juicios por la verdad. Cravelo nos brindó detalles sobre el funcionamiento del centro clandestino Puente 12. Este centro clandestino comienza a funcionar incluso antes de las directivas de febrero del 75 de la Jefatura 2 del Ejército. El universo de víctimas, primero fueron militantes del PRT-ERP, sobre todo del área de logística. Allí se hace la infiltración del Oso Ranier, que era un agente del batallón de inteligencia 601 y que reportaba a Españadero. Una vez desarticulada la logística de el ERP y caído Mario Roberto Santucho, la inteligencia del ejército empieza a perseguir, desaparecer y asesinar a otras organizaciones, no necesariamente armadas en todos los casos, que eran aliadas al PRT-ERP. También hacia mediados del 76 son llevados allí muchos delegados gremiales y delegados de base, sobre todo, de una intersindical de fábricas en el partido de La Matanza. Alejandra Cravelo, integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12, nos cuenta que hay pocos acusados por la inteligencia sobre ese lugar. En la acusación que llega a juicio oral, no vemos acusados de toda esta trama y este tejido que hizo la inteligencia del ejército sobre estas organizaciones. Llega de manera aislada un miembro de la plana mayor del batallón 601 solamente por dos casos de dos privaciones ilegítimas de la libertad. Del Pino llega por unos pocos casos. Pocos son bastantes, igual son 50, pero en un periodo de tiempo muy corto del 76, porque hubo un sobreviviente que lo identificó. Y sin embargo, acá, como en la mayoría de los juicios, los que llegan a juicio es lo más bajo del organigrama represivo, en este caso policías de la bonaerense que prestaban servicios en la división cuatrerismo. De las 185 víctimas que llegan a juicio, no han sido elevadas otras 100, casi 100, que se intentará poder hacer una ampliación de la acusación, ya que de estas víctimas hay prueba en el expediente, y del debate oral irá surgiendo más prueba aún, que seguramente gran parte de esas víctimas que no fueron elevadas a juicio podrán ser finalmente incorporadas como caso en ella. Cravelo nos va a contar ahora de quién dependía este centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Las víctimas que llegan a juicio son 185 que fueron secuestradas, privadas de su libertad, desaparecidas y o asesinadas desde noviembre de 1974, los primeros casos son de mediados de noviembre, hasta marzo de 1977. Dependía directamente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, o sea, de la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, en instalaciones de la Policía Bonaerense, una vieja sección, porque esta área de La Matanza, en Camino de Cintura y la Avenida Richieri, era una zona rural hace muchos años, y en los 70, a medida que se fue urbanizando, la división de un cuatrerismo de robo de ganado empezó a perder un poco de sentido, y esto en las épocas del terrorismo de Estado mutó en un centro clandestino de tortura y exterminio. La policía bonaerense formaba parte de alguna de las patotas, custodiaba el sitio, había un comisario a cargo, pero quienes ordenaban y comandaban y tenían la última palabra aquí era la inteligencia del ejército. Tempranamente, en 1974, 1975 y hasta principios de 1976, el universo de víctimas que fueron llevadas a este centro clandestino formaban parte, eran militantes del PRT-ERP, en particular de la logística del PRT, y fue hacia allí a donde apuntó la inteligencia del ejército para mermar el poder de fuego de esta organización armada. Por último, Alejandra Cravelo, la integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12, nos va a contar quiénes son los acusados por estos crímenes de lesa humanidad. Los acusados son Enrique Osvaldo Gauna, que al momento de los hechos era oficial principal de la División Cuatrerismo de Matanza. Está imputado por 183 casos en el periodo 1974-1977. Este acusado le caen todas las víctimas en todo el periodo de tiempo en que funcionó este sitio como centro clandestino. Néstor Alberto Charamela, que era oficial de la División Cuatrerismo de La Matanza, se le imputan 171 casos del periodo 1975-1977. Ángel Salerno, quien era cabo de la División Cuatrerismo de La Matanza, se le imputan 134 casos del periodo 76-75. Carlos Alberto Tarantino, que también era cabo de la División Cuatrerismo de La Matanza, acusado por 134 casos del periodo 76-77. Estos cuatro son los miembros de la policía bonaerense que forman parte de la acusación del juicio, y los otros dos miembros, que son del ejército, uno es Enrique José del Pino, quien era teniente primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Se le imputan 51 casos en un periodo de tiempo de 1976 a partir del mes de agosto. Y después el otro miembro del Ejército, que llega a juicio por dos privaciones ilegítimas de la libertad en el año 1975, al momento de los hechos, era capitán de la sección S1 y S4 de la Plana Mayor del Batallón de Inteligencia 601. S1 es la sección personal de la central de reunión, y la sección 4 o S4 es logística de esa plana mayor. Minot llega a juicio aquí porque al momento de los hechos, en diciembre de 1975, era el jefe de Carlos Antonio Españadero quien llegó a juicio en el tramo Puente 12-2 por casos de diciembre del 75 y algunos casos sueltos de 1977. Bien, llegamos así al final del programa oral y público de la noche de hoy. Los audios nos apretan, una hora para relatar crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente es poco tiempo porque el material sobra y, como se vio, ocurren en todos los años, no solamente durante el periodo de la dictadura genocida. Abrazo a mis compañeros de Oral y Público, a Pedro, a Fer y a Eugenia, quien los va dejando por aquí. Paulo, soy el que habla. Agradezco a todas las personas que se quedaron escuchando hasta el final de este programa, y también agradezco a las que no se quedaron, pero bueno, estas últimas no se van a enterar de que les estoy agradeciendo. Abrazos, nos volvemos a escuchar ya con equipo completo el próximo jueves a las 21 horas. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.